somos 6 y el pequeño Lucio. El bebé de 6 años también entra porque él tiene su quintita y trabaja.